1:06. Vamos a ir con alguna cuestión más dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y de citas que llegan en los próximos días en nuestra localidad. La verdad es que sobre esta iniciativa ya les hemos hablado en alguna ocasión anterior. Les anunciamos la proximidad que se está organizando este primer campeonato de tapas de Ubrique, Tapacabra, como se ha denominado, y que bueno, pues se va a poner en marcha ya este fin de semana, desde el 15 al 23 de marzo. Además ya conocemos, en su momento hablamos de la posibilidad de inscripción por parte de establecimientos. Bueno, pues ya conocemos los participantes, cuáles son esos bares y restaurantes que van a formar parte de esta primera edición del Tapacabra, como podemos denominarlo. Y bueno, pues vamos a hablar con su organizador, Iñaki Salvardé, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, se puso en marcha esa posibilidad de inscribirse y la verdad es que ha habido respuesta porque hay una docena de establecimientos que van a formar parte como participantes, aunque aparte de eso también hay una serie de patrocinadores, colaboradores. Por tanto, bueno, pues ha habido movilización y, por tanto, hay ganas, ¿no?, de este campeonato. Sí, en Ubrique siempre he dicho que aquí hay ganas de hacer de lo que sea. Con tal de moverse hay que hacer algo. Y no, nunca faltan eventos. En este caso, tenemos un evento que es la Tapacabra de Ubrique, es el primer campeonato de tapas a nivel profesional de Ubrique, que organizo lógicamente y que además estoy encantado de organizar porque como me gusta la cocina, pues yo me lo estoy pasando doblemente bien compartiendo con los competidores, ¿no? Entonces tenemos los competidores, si te parece te voy a decir los competidores de todos los bares que participan. Son la Peña Taurinas Manor Borquet, Refugio del Bandolero, la Peña Bética, la Tasquita del Jardín, la Bacería, Peña Sevillista, la Tapería, Los Tres Caminos, El Laurel de Miguel Tapas, Restaurante El Laurel, Las Cuatro Esquinas y El Nuevo San Juan. Yo creo que, bueno, ha habido gente que se ha quedado con las ganas un poco de participar, pero bueno, tampoco igual era el momento para ellos. Pero cuando vean con los resultados, al año que viene seguro que se apuntan otra vez, se apuntan a participar en ello. Esos son los 12 participantes, por lo tanto, las personas que quieran formar parte del concurso van a poder ir visitando esos establecimientos y pidiendo las tapas con las que concursan. Si te parece, podemos comentarlo porque hay dos modalidades, ¿no? Lo decíamos en su momento, pero bueno, lo recordamos. Sí, tenemos dos modalidades. Tenemos cada participante compite con dos tapas. Una tapa libre, una tapa cabra libre y otra tapa cabra temática. ¿Qué quiere decir esto? Libre es la composición de los ingredientes que ellos han querido. No ha habido ningún tipo de limitación. Y la tapacabra temática sí, tiene unos ingredientes mínimos en los que tienen que estar incluidos en la composición de la tapa, que son los quesos payollos, son los panes especiales de la panadería Rafi, y son el Solera 1847 de González Díaz o Tío Pepe también de González Díaz. Cualquiera de esos tres ingredientes pueden utilizarlos tranquilamente en la composición de la tapa. Luego pueden utilizar todos los ingredientes además de... Pero esos tres son mínimos, ¿no?, que tiene que tener en la composición. Entonces, la verdad es que la gente le ha parecido una idea buenísima porque de alguna forma ven que estamos promocionando productos de la zona, productos de Ubrique, productos de la zona, de alguna forma siempre productos de Cádiz, no quería que fueran productos de otro sitio, pero no tenemos de todo, entonces tenemos que echar mano de lo que hay, ¿no? Pero bueno, de alguna forma son productos de Cádiz, que es lo más importante, ¿no? La gente, como digo, se apunta a un bombardeo, pero claro, ¿cómo se van a dar cuenta de los bares participantes? Hemos editado un mapa que me lo van a dar estos días, ya, y lo voy a repartir por todo el pueblo y fuera, en los pueblos de alrededor también, para que la gente que esté fuera por ahí dando vueltas en Grazalema o en el bosque o en cualquier sitio, digan, vámonos a Ubrique, que ahí hay un campeonato de tapas a un nivel estupendo. Entonces, se puedan venir por acá. En este mapa cartel, lo vamos a entregar gratuitamente para todo el que lo solicite, tenemos un mapa con la localización de todos los participantes y los establecimientos colaboradores donde pueden ir a votar. Porque hay 12 participantes donde, bueno, pues se van a servir esas tapas y después para, con una papeleta, ¿no?, tenemos que ir a una urna, que son 5 lugares independientes para que, bueno, no haya ningún tipo de duda. En esos lugares van a estar situadas urnas para echar el voto, ¿no? Sí, efectivamente. Eso funciona de esta manera. La gente va a un bar de los participantes, pide una tapa de la que ellos quieran, porque cada tapa tiene su nombre, lógicamente. Entonces piden la tapa que quieran, tanto temática o tanto libre, y con la misma tapa y la bebida le van a facilitar una hoja en la que ellos van a poner van a valorar la tapa que más le guste, no del bar, sino de cualquier sitio. La tapa que más le guste, la van a tener escrita ahí para que ellos no tengan, para que la gente no tenga que andar pensando en el nombre ni nada. Ya está puesta, me gusta esta tapa. Que puede ser de ese sitio, puede ser de otro. Puede ser de cualquier sitio. Lo que ocurre es que luego también a la hora de votar, ese cliente que vota en uno de los 5 lugares participantes, que son, si me permites, el Bar Carriles, la Oficina de Turismo, el Recuerdos de Ubrique, la tienda de Recuerdos de Ubrique, la cervecería Gabbana y el Pub Morgans. ¿Por qué estos sitios? Porque están localizados de una forma estratégica en donde están los bares participantes en el campeonato, para que la gente no tenga que andar mucho de ir a un sitio a otro. La idea de ponerlo en sitios separados es para evitar suspicacias de que alguno diga es que ha metido muchas papeletas y tal o lo que sea. Bueno, eso no va a ser posible porque las papeletas tienen que ir selladas, aparte de que sean papeletas mías, tienen que ir selladas por el bar. Y la papeleta que no esté sellada por el bar no tiene validez. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos con esto es que la gente pueda votar por ellos mismos las tapas y que también puedan ganar un premio. Porque es lo que te iba a comentar, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, pues decir, bueno, ¿y por qué hay que participar? Primero, el precio está ahí marcado, está claro que se va a tratar de una tapa de calidad porque se trata de un campeonato y cada establecimiento va a intentar poner lo mejor de sí, así que una tapa de calidad con la bebida por esos 3 euros sería el precio. Efectivamente. Y aparte de eso, por participar también como cliente, pues podemos llevar un premio, ¿no? Sí, esto, todas las papeletas votantes van a entrar dentro de un sorteo, porque en la papeleta ellos van a poner, aparte de votar la tapa que más les gusta, van a poner su nombre y teléfono y el correo electrónico si tienen, con la idea de que la papeleta ganadora nos podamos poner en contacto con ellos y decirle, oye, que has ganado esto y no hay vuelta de hoja. Quiero decir que no se queda el premio desierto. Al que le saque, se gana. Entonces, ¿qué es lo que puede ganar? Pues entre el público vamos a tener un premio solamente. Pero este premio son... vamos a sortear en un grupo, en un bloque, todo. 3 quesos payollos donados por Quesos Payollos. Una sesión para 2 personas en el Spa Grazalema. Una botella de 1847 Solera de González Vías. Otra de Tío Pepe, también de González Vías. Un lote de productos de la panadería Rafi y luego un lote de patés también Buleri. Esos son unos patés que tengo diseñados yo, muy bonitos, muy buenos, la verdad que son espectaculares y a la gente le va a gustar probarlos. Así que ese sería el premio completo, ese lote de productos y de servicios para la persona, el cliente que resulte ganador en el sorteo entre los participantes. Exactamente, nosotros recuperaremos todas las papeletas cuando votemos, cuando hagamos el recuento de las papeletas ganadoras, o sea, de la opinión del público, uh-huh. Y entre ellas sacaremos una papeleta. ¿Por qué queremos la opinión del público? Por una razón. Nosotros tenemos 2 tipos de jurados. Tenemos el jurado profesional, que va a dar una vuelta por todos los bares participantes, y tenemos la opinión del público. Nosotros vamos a dar un premio a lo que opine el público. Es lo que te iba a comentar. Eso es una parte, ¿no? La parte de todos nosotros como clientes que vayamos al bar. Y después está la parte del campeonato, de los establecimientos, ¿no? Que participan, de esos 12 establecimientos. Si te parece, entramos ahí. Hemos hablado de las modalidades, los premios que va a haber en cada modalidad, qué tipo de qué etapas se van a premiar. Tenemos 7 premios en total. 8 con el premio del sorteo del público, ¿no? Pero tenemos otros 7 premios además. Aquí vamos a valorar en la tapa, primero, que esté bien hecha, que sea original, que utilice productos de la tierra, que tenga calidad, que tenga buena presentación. O sea, lo que nosotros valoramos cuando vamos a comer, eso es lo que queremos premiar. Entonces, hemos puesto 3 tipos de premio. La tapa cabra libre, primer premio a la tapa cabra libre. Tenemos segundo premio a la tapa cabra libre. Tenemos tapa cabra temática, primer premio, y segundo clasificado para la tapa cabra temática. Luego tenemos la tapacabra votada por el público y luego tenemos 2 menciones que son la tapacabra más original y la tapacabra más ubriqueña, recuperando un poquito esa cocina de Ubrique, ¿no? Esa cocina de la tierra, más o menos. Entonces, los premios son, para los primeros 3 primeros premios, que son la tapacabra libre, la tapacabra temática y para la tapacabra del público, tenemos 3 premios que consisten en un queso payollo, 150 euros... una sesión de spa en el Spa Grazalema para una persona, una botella Solera 1847 de González Vías y tenemos un diploma. Si encuentro alguna cosita más, pues lo incluiremos aquí, pero bueno, ya veremos. Para la tapacabra temática, lo mismo. Tenemos un queso payollo, tenemos 150 euros donados también por los quesos payollos, tenemos una sesión de spa en el Spa Grazalema, una botella Solera 1847 y el diploma. Y luego, para la tapacabra del público, solamente tenemos un premio ganador. y ese premio ganador sería el primer clasificado el único clasificado sería un queso payoyo, 150 euros también, donados por Quesos Payoyo, una sesión spa Grazalema para una persona, botella solera 1847 de González Vías y un diploma. Quiero decir que tenemos tres premios bastante bonitos, la verdad son muy, muy atractivos. La gente ha sonreído cuando les he dicho los premios. Los Quesos Payoyo se han portado de maravilla porque han dicho, bueno, aquí hacemos lo que haga falta, porque queremos que esto vaya para adelante, que es una iniciativa muy bonita y bueno, ellos han hecho una donación muy buena, la verdad. Así que ya decimos, son los diferentes premios, eso sería para los establecimientos participantes, que son un total de 12. Bueno, pues esto va a desarrollarse, como decíamos, entre el 15 y el 23 de marzo, así que sí. Coge una semana completa con los dos fines de semana. Efectivamente, efectivamente. Luego el último fin de semana, nosotros lo que haremos el día jueves o viernes seguramente, pondremos las fotografías en el Pub Morgans, las fotografías de todos los zapas. De alguna manera para que la gente que vaya por el Morgans o que sea, pues pueda ver un poquito cuáles son las tapas, por si alguna quieren probar o no han visto o lo que sea, ¿no? También haremos publicidad de ello en la página web. Tenemos una página, hay una página de gastronómica de Cádiz que se llama Cosas de Comer, que también está muy interesada en cubrir el evento. Entonces, de alguna forma iremos dando publicidad, iremos haciendo dando información en Facebook. Podéis vernos también en Tapacabra de Ubrique. Tenemos ahí una página donde vamos poniendo información habitual. Y bueno, y esto es lo que hay. Tenemos otro sponsor muy bueno también, que se llama Estrella Galicia, que han querido colaborar también con la Tapacabra. Ellos, claro, no lo podíamos incluir dentro de lo que es la cocina, pero han dicho, oye, mira, lo que haga falta lo ponemos aquí. Y bueno, pues Estrella Galicia pues está sponsorizando también la tapa, pues solamente con publicidad, pero bueno, apoyando muy en serio el campeonato. Que imagino además que apoyando, por ejemplo, lo que es la edición de carteles. ¿Por qué? ¿Cuánto habéis tenido que realizar? ¿Cuántos mapas? Pues estamos haciendo 700 mapas ahora mismo. Quería haber hecho 1000, pero me parece que 1000 igual son demasiados. Entonces, porque es muy poco tiempo, la verdad, da muy poquito tiempo. 700 mapas vamos a hacer. Uno de ellos los colocaremos por los establecimientos que veamos más o menos apropiados, aparte de los participantes, y luego nosotros los repartiremos por la oficina de turismo, recuerdos de Ubrique, por los participantes, pero ya serán mapas lo que repartiremos ahí, de alguna forma para que todo el mundo tenga. Si hiciera falta hacer más, yo a mí no tengo ningún problema de decir, mira, hacemos más y fuera, y se acaba la historia, que hacemos, no hay ningún problema. Pero bueno, que no creo que no, lo que no quiero es hacer papel para luego tirarlo, porque en una semana da muy poco tiempo. Es que son 700 mapas, da mucho de sí para repartir. Me imagino que, bueno, pues además una forma de ensayar este campeonato, a ver qué tal sale, para también poner en marcha, incluso reforzarlo en futuras ediciones, si va bien, ¿no? Sí, efectivamente. Yo tengo la idea de que, si según cómo salga, tengo la idea incluso de que para octubre haríamos otro campeonato de Tapacabra, pero igual de alguna forma cambiando algunas cositas y enfocado más incluso para invierno o cosas de estas, pero ya veremos a ver. Eso ya es un proyecto que esté dando vueltas. Y que seguramente, si sale bien, yo seguramente que me meta otra vez en el dolor de cabeza de tener que participarlo. Dulce dolor de cabeza, porque me lo paso muy bien, la verdad. La gente se está volcando en ello de maravilla y estoy encantado. Iñaki, la hora que es, la verdad es que no es el mejor momento de ponerse a hablar de las tapas cuáles son, porque gran apetito, pero si te parece, sería una buena forma de poner el punto y final para que las personas que nos estén escuchando vean la variedad de tapas. Podemos comentarlas, y no todas algunas, lo que prefieras, pero pues, bueno, podemos comentarlas todas incluso. Yo lo que no quiero es que nadie me diga, es que no me has dicho mi tapa ni nada. Yo voy a decir las tapas así un poquito por encima para que os hagáis idea los nombres de las tapas que han puesto y lo que va a haber detrás. No voy a decir quién las ha puesto porque sería muy largo. Entonces se llaman, uno por ejemplo ha puesto media verónica de carrillada en salsa y el estoque de Miura. El otro ha puesto barrilito y del trabuco. El otro ha puesto villamarín y gordillo. El otro ha puesto turbante de solomillo relleno de suave delicia extremeña. Y otra, tosta de bacalao confitado con muselina de huevas rojas y granizado de guindilla. Otro ha puesto la bacera. Y el otro, el ahogaito. Posturitas de ave sobre pisto y jamón. Volcán de trigueros y habitas con salsa de gambas, varilla de queso. Aroma de tierra y mar. Esencia de la sierra. Cazolita de ibéricos de nuestra tierra. Kikiriki enrollado al queso. Delicia de bacalao, sueño bandolero, arte ibérico, payollito, pastel de salmón, dictadura gastronómica, sobran las palabras, sin comentarios. O sea, los nombres son de los más originales. Algunos no dan pistas sobre, me imagino, ¿no? Para el resto de concursantes, sobre los posibles ingredientes que puede llevar su tapa. Lo que está claro es que, bueno, pues son tapas en las que se van a esmerar los diferentes establecimientos, está claro, y por tanto, bueno, pues desde luego, más que nunca, interesa pasarse a probarlas. Bueno, yo estoy sorprendido de verdad porque el nivel que están alcanzando las tapas que me han comentado así por encima, que no he querido saber nada para que no haya ningún tipo de influencia, pero yo me estoy quedando sorprendido porque la gente se está poniendo las pilas de verdad. Están haciendo cosas muy, muy, muy originales. Ojo, que yo soy buen aficionado a la cocina y no lo hablo por hablar. Están preparando cosas muy buenas, la verdad. Y el que participe en el concurso se lo va a disfrutar, estoy seguro que lo va a disfrutar, y se va a sorprender de la calidad de gastronómica que hay en Ubrique. Pues ahí están, 12 participantes, 12 establecimientos de nuestra localidad, pero todos como clientes pues podemos participar degustando esas tapas que van a poner a concurso desde el día 15 al 23 de marzo. Primer campeonato de tapas de Ubrique, Tapacabra. Con Iñaki Salabardel, su organizador, hemos estado conversando. Iñaki, que ya te preguntaremos cómo ha ido la cosa, cómo va esta iniciativa. Y nada, mucho éxito, como decimos, en definitiva un evento que también se trata de fomentar el turismo y posibles visitas que vengan con motivo gastronómico también, ¿eh? Claro, principalmente yo quiero repartir mapas también en la zona, en las oficinas de turismo de los pueblos de alrededor, porque si consiguiéramos traer 300 o 500 personas de fuera que están por ahí, que aquí no van a venir, pues sería estupendo porque tendríamos un éxito de los buenos, ¿no? La verdad. Y como digo siempre, en este caso mi éxito sería el éxito del pueblo, o sea que doblemente bueno. Pues lo dicho, que haya éxito. Iñaki, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por acogerme.